tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean a un capítulo más de su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. En esta ocasión, por lo pronto me encuentro yo solo porque pues mis colegas, amigos y contlapaches pues andan en otras diligencias. Además estamos grabando este capítulo en un día especial, pues porque bueno, la logística de invitar gente de repente pues no complica, sino simplemente hace que los planes sean diferentes. Pero estamos muy contentos, muy, muy, muy contentos de recibir a nuestra invitada del día de hoy. La ventaja de que esté solo, pues es que no le vamos a dar rodeos a la presentación y vamos a irnos directamente a presentar a Nikki Schuster, directamente desde algún punto de la Ciudad de México que casualmente andaba por acá. Pero bueno, ella es originaria de Austria y vive en Alemania. Pero bueno, ¿qué sigo yo aquí hablando? Quiero que Nikki, estamos muy contentos de tenerte por acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias para invitarme. Pues sí, Nikki, te invitamos a razón de que tu cortometraje, tu fabuloso, fantástico cortometraje Subotopic, uh-huh, fue parte de la selección oficial de la edición pasada de Ultracinema. Y pues bueno, queremos que nos cuentes todos los misterios, todos los secretos que hay detrás de la creación de este trabajo, que bueno, como pues sigue un poco en este proceso de distribución, no lo vamos a poder tener al final del capítulo, pero bueno, con el tráiler que sí vamos a poder poner, si no lo han visto, por supuesto, porque lo tuvimos en el festival pasado, si no lo han visto, pues se van a poder dar una idea de, pues ahora sí que de la magia del trabajo. ¿Por qué no nos empezamos por ahí, Nikki, que nos cuentes pues cómo surge la idea? Pues sí, empecemos por ahí. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Porque yo creo el making of es más, bueno, es una película para mí muy importante, pero fue muy... Hola, ¿hay otra persona? Sí, llegó Carla. Hola, mucho gusto. Bueno, ¿sigo platicando? Vale. Sí, tú, vale, sigue. Ahorita bueno, saludamos a Carla. En inicio era una idea de solamente mirar lo que pasa abajo del agua, ¿no? Como tal vez hay que también explicar que el película que hice antes de Subotopic se llama Animística y se trata de como un movimiento de como un scanner de la superficie de diferentes texturas de la tierra, ¿no? Como, pero el movimiento fue horizontal. Y ahorita la primera idea fue hacer un movimiento para abajo. Y claro, en esta idea, con este concepto, llegó la idea mirar, porque siempre me fascina mirar abajo del agua, pero justamente este momento cuando bajas, ¿no? De la superficie. Entonces, así a veces empiezo mis experimentos, ¿no? Y como todo fue como, porque yo trabajo pura animación, pero está todo hecho de son como fotos, ¿no? No parece, also, son como series de fotos. Entonces yo tengo mi cámara en una caja que se puede bajar el agua y tomo fotos por fotos, ¿no? Y al inicio yo tampoco sabía lo que sé, porque yo estoy, me quiero afuera, ¿no? Solamente bajo la cámara. Y la mayoría de los... Yo lo hice este experimento en diferentes lagos, ríos, en Alemania, en Berlín, pero también en Rumania, porque por ocasión yo tuve un viaje en Rumania y está muy famoso para muchos diferentes tipos del agua, ¿no? Como río, lagos, el Dona Delta, no sé cómo es en español. Pero finalmente creo como 80% en este Subotopic está hecho en un pond, ¿no? ¿Cómo se llama en español? Un estanque. Un teich, a ver. ¿Estanque? Estanque, sí. En un estanque chiquitito, como de 2 metros, porque para mí fue lo más importante o la más interesada ver cómo está cambiando las plantas durante la época de todo el año, ¿no? Porque en Alemania tenemos como primavera, verano, invierno con nieve. Entonces yo quería ver el cambio de la flora abajo de este estanque, ¿no? Así empezó la idea. No, bueno, aprovechamos para saludar a Carla. ¿Cómo estás, Carla? Hola, bien. Te escuchando. Muy bien. Pues sí, la verdad es que ahorita me sorprende. Digo, yo conocemos tu trabajo, nos mandaste México Recyclers hace algunas ediciones, que es justo un proceso de animación muy interesante que te diste por una vuelta por algunos rincones de la Ciudad de México, animando cosas en el camino. Y después tuvimos la fortuna de que vinieras acá a Tepoztlán a dar un taller muy, muy bonito, principalmente con infancias, animando con cosas basura, ramitas, hojitas. Entonces, esta técnica, pues, no conocemos que es algo casi parte de tu marca, ¿no? De tu manera de trabajar. Y yo me decía, bueno, ¿cómo le hizo? Porque pues, está, la sinopsis hablas de que es una animación. Y está bien interesante saber que en realidad no es que hayas metido la cámara y hayas puesto a jugar la cámara, sino son fotos y de todas formas sigues jugando de alguna manera con el concepto de la animación. Y a mí lo que me sorprendió muchísimo es que se convierte en un viaje, pues casi un trance hipnótico en el que entras, ¿no? Cuando ves, además de eso, de descubrir justo qué caracoles hay allá abajo, ¿no? O sea, digo, los caracoles, sí, pues, pero qué caramba hay abajo, que siempre, de repente se nos olvida que también hay vida ahí adentro, ¿no? De repente por ahí ves, tu cerebro se aferra a descubrir figuras, formas, de repente pareciera que hay justo animalillos, peces, un montón de cosas que no sé, a lo mejor en otro tipo de si metiéramos la cámara como tal, a lo mejor no nos da tiempo de percibirlo, ¿no? Habría que, no sé, me parece una combinación bien, bien, pues extraordinaria en el sentido de eso, de que nos permite ver texturas, casi, casi, y además el trabajo sonoro, el diseño sonoro es muy, muy interesante, que hacen una combinación ahí de factores que realmente te sientes ahí como navegando en estos espacios, ¿no? Y aparte está bonito que hayan sido distintas, distintos lugares, que también está, pues ahora sí que es un descubrimiento, porque tú pareciera que está todo filmado, grabado, de corrido, ¿no? ¿O tú cómo ves, Carla? ¿Qué te pareció? Bueno, pues sí, me llamó mucho la atención, pero bueno, entiendo por el nombre justo lo que hace un momento hablabas de esta onda de no sé de qué estaban hablando, pero era una pieza, algo así, le pregunté que cómo era, cómo había sido el proceso. Y entonces, en esta, bueno, lo que yo empecé a ver era como justo, ¿no? Es como si te fueras sumergiendo, ¿no? Vas hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Pero hay un momento donde vas hacia arriba. Pero, como que subes y vuelves a bajar. Bueno, el inicio quería solamente bajar, bajar, bajar. Pero en un momento yo pensaba, pero también quería que una perde donde está. Por eso yo bajé. Pero no baje completamente, solamente poquito para que vea otra vez, estamos todavía abajo del agua, donde se vea un poquito el ¿cómo se llama? Surface, la superficie. La superficie. Superficie. Pero finalmente yo quería que es una bajada hasta que estamos muy profundo, como más oscuro, y el último momento para que termine la película hay una subida completa, ¿no? Pero yo quería que se pierda un poco donde estamos, ¿no? Por eso también voltaba todas las imágenes para aquí. Porque bajamos, pero bueno, subimos bajando en la luz, ¿no? También es un... Sí. Pero hay una cosa que no todavía falta explicar, porque solamente mirando las plantas o las cosas que están abajo... no fue suficiente para mí, ¿no? Entonces yo quería poner estos animales que son, para mí eso fue muy especial porque Claro, abajo habían unos animales, pero casi no peces, habían unos gusanos, pero claro, hay vida, ¿no?, abajo del agua. Pero yo empezaba a poner insectos, ¿no?, como animales que normalmente no están abajo del agua. Pero lo puse así que la gente piensa que es normal que están allá, como por ejemplo hay una mariposa y todo. Pero estas imágenes yo hice en mi baño, a ver cómo se... tengo que traducir en mi bañera. ¿Se llama bañera? Ya. Yeah. Entonces, y lo puse como tela negra para que no se ve blanco, porque normalmente es blanco. Y los insectos que yo preguntaba, muchos amigos no tienen unos insectos, ¿no? Y de repente llegaron con escorpio, con unas arántulas, cositas, con un gusano largo, ¿no? Como esos de 1000 pies, como cosas que, claro, que no existen abajo del agua. Pero yo pensaba, perfecto. Pero claro, todos eran muertos y estaban, ¿cómo es? No bajaron al agua, pero estaban flotando, ¿no? Entonces yo puse hilos transparentes y un peso para abajo para que se quedaran abajo. ¿Me explico? Para que estaban muy abajo. Y allá también yo puse mi cámara grabando a largo de estos animales, a terminar en un cuadro negro para que en este momento pueda hacer el montaje con las otras imágenes. Entonces fue mucho trabajo los montajes, mucho más que las grabaciones en su mismo. ¡Órale, qué cosa! En tu bañera también experimentaste justo. Y sí, esa parte, ¿no? Siempre la animación implica... pues en gran medida un trabajo durísimo, fuerte de edición. Y más o menos, ¿en cuánto tiempo fue el periodo de que te llevó a hacer esta pieza? Bueno, yo digo como un año, pero no constante, ¿no? Un año como juntando las imágenes, porque yo quería ver los cambios de los tiempos, como de verano hasta invierno, ¿no? Pero el montaje me duraba otro año, porque no lo, fue muy, casi yo pensaba, no voy a lograr, porque fue para mí muy, muy complicado la dramaturgia, ¿no? Cómo montarlo. Pero por eso yo estaba luchando un poco, pero en total como casi 2 años, que es mucho para un cuarto de 7 minutos, ¿no? Pero a veces es así. Ok, no, bueno, pues sí son un buen tiempo. Y pues la verdad es, te digo, al menos a mí y creo que a la mayor parte de la gente que lo pudimos ver allá en Tepic, a mí sí me metió en un estado como de hipnosis. Y me parece bien, bien interesante, pues, que este ejercicio de meter la cámara y empezar a explorar. Y todavía no, pues es que, bueno, esta cosa de la animación siempre me ha parecido como pues casi, casi magia, ¿no? O sea, un poco cómo hacer, moverse a cosas que están objetos inanimados. Y acá me cuesta trabajo entender cómo lograste, pues, de repente hacer esta secuencia, ¿no? O sea, eso está, no sé, cuéntanos cómo, o sea, evidentemente es parte del proceso creativo, evidentemente es parte del proceso de la edición, pero tú ya lo tenías contemplado que iba a ser como si fuera un solo ejercicio, como si hubieras metido la cámara y hecho un recorrido sin pausas, o cómo fue surgiendo la idea, se te ocurrió en el camino. Bueno, no sé si entendí muy bien, pero todas las películas, todos mis cortos, todo siempre es un movimiento, como también en México Recyclers. Yo no me gusta que alguien ve que como un cut, ¿no? Me gusta que es un movimiento y no quiero que se... Por eso, pero claro, en realidad este estanque estaba solamente 50 centímetros, entonces no estaba muy profundo, ¿no? Finalmente, todas mis animaciones duraban como, bueno, terminaron después, ¿cómo explicar? 50 centímetros, ¿no? Pero finalmente el trabajo fue hacer el montaje para que parezca es como un viaje muy con continuación y sin cut, ¿no? Me gusta siempre que sí, que parece que no hay mi español es tampoco. No, no te parece. Sí, justo en Mexico Recyclers tienes, o sea, parecía que es un recorrido por estos espacios, ¿no? Y yeah. recuerdo bien el proceso de creación acá de las cosas con el taller. O sea, ponías los movimientos, hacías que la gente pusiera la boca abierta, la boca cerrada, un ojo, un guiño, etcétera. Y de repente un desplazamiento que parecía muy sutil, pero con eso construyes ese caminito, ¿no? Que pasa de una, por ejemplo, en el caso, lo vamos a ver al término de la conversación, vamos a poder ver este cortometraje que se llama Amor, que fue el resultado del resultado del taller que Nikki tuvimos la suerte de que pudiera venir acá a Tepoztlán a dar este taller. Entonces, de una de las caritas, pues, que la gente hizo, se pasa a otra con un movimiento que también está evidentemente animado. Pero sí, también es como característica de eso. Pero es que no, me vuela la cabeza. Ay, se oye muy trillado eso de me vuela la cabeza, ¿no? Siempre la gente dice. Para mí me parece muy complicado entender cómo se logra esta transición sin que haya movimiento de la cámara, ¿no? Simplemente con fotos es muy complejo. De hecho, intenté, te tengo que confesar, Nikki, que intenté replicar este asunto de la animación de caritas y todo en un taller que me invitaron a dar, con rotundo fracaso, porque pues no, o sea, como que igual nuestro cerebro no está, bueno, mi cerebro no está preparado para entender esa cuestión de la animación. Pero bueno, está increíble, pues, que ya es como tu sello, ¿no? De alguna manera esta técnica. Sí, por eso. Pero también quiero decir que esas recyclas y los talleres que tú mencionas siempre se tratan de urbanización, ¿no? Ciudades, de exactamente. Y este de Subutopic, porque yo tengo como dos vidas, ¿no? Una se trata de ciudades y el otro de naturaleza. Son más mis cortos experimentales. Entonces, eso como para microfobia, parasit, absent, animística y ahora Subutopic. Siempre toda la inspiración me llega de solamente de caminar en la naturaleza, así nomás. Porque necesito estos dos, no sé cómo. Porque estos recyclers es un trabajo súper pesado para mí, porque se trata como de buscar cositas y sonidos de puras ciudades, ¿no? Y yo camino dos veces, casi día, como todos los días, para juntar el material. Y esto es Subutopic y es animística, que se trata más de naturaleza, es el otro. Yo camino sola o estoy en ríos, como en este abajo del agua, por como meses, ¿no? Para juntar el material y los animaciones como de fotos. Es un trabajo, para mí es un trabajo muy intuitivo, porque nunca yo sé que dónde voy. Es como juntar el footage y luego, claro, es el momento del estudio para hacer los montajes y los sonidos igual, ¿no? Entonces, son... De hecho, Nikki, se me está ocurriendo, ya que no podemos poner Subutopic porque todavía está en este proceso festivalero, ¿crees que podemos poner Mexico Recyclers al terminar esta conversación? Al fin ese ya tiene más tiempo. Pues sí, bueno, si quieres ponerlo ya, claro, porque no, está bien. Porque te digo, así la gente que escucha esta parte de poner el corto, te decía, de alguna manera es como para que la gente igual... Básicamente, nuestra audiencia son otros jóvenes creadores, ¿no? Que están en busca de ideas, en busca de encontrar inspiración incluso. Entonces, siempre, digo, los comentarios que tenemos es siempre de que o sea, qué bueno escuchar del autor, uh-huh, cómo es su proceso, ¿no? A veces me hace sentir que no estoy solo, a veces me hace sentir inspirado, a veces me puedo por ahí reapropiar alguna idea o intentar alguna parte de mi proceso de manera similar a la que el invitado tuvieron, ¿no? Entonces, y luego, pues, digo, ver el trabajo siempre resulta, por un lado, inspirador, por otro lado, nos ayuda a que la gente que nos escucha, pues, igual no se quede con la duda de, ah, pues, qué bonita conversación, ¿no? Se ve que su corto está muy lindo, pero, ¿y luego dónde lo veo, no? Justo porque es una de las cosas que, con las que estamos batallando siempre, ¿no? Que hay espacio para ver cine experimental. Entonces, bueno, por eso lo ponemos. Tal vez puede, pero disculpe, también pueden, bueno, si hay tiempo, el animística, porque finalmente son muy similar animística y subutopic, y son los, como es que se trata de naturaleza, para explicar lo que es. Ah, claro, sí. Como México Recycle y animística, si quieres. Sí. Porque los dos son libres. Sí, no, al final de cuentas, bueno, así que pues, no hay ninguna restricción de tiempo, excepto la entrevista que tratamos que dure alrededor de una hora. Ya lo demás, pues ya es libre. Pero bueno, Carla, ¿qué más? Cuéntanos. Ahora no está el maestro Bund, así que voy a tener que molestarte a ti. Algo curioso me pasó cuando es que lo vi dos veces el corto, porque primero lo bajé en mi celular, entonces no sé por qué no lo podía, no sonaba, no se escuchaba el diseño sonoro ni nada. Dije, ah, bueno, pues es así silente, ¿no? y ya cuando llego a los créditos que dice diseño sonoro, bla, bla, bla, dije, ah, no, sí tiene sonido. Entonces, pero mientras yo lo veía, decía, ah, qué interesante, pues sí, así de algún modo uno se centra en la imagen y así, ¿no? Yo me empecé a hacer mi propia interpretación e idea de, pues, que estaba bien así sin el sonido y demás, ¿no? Y ya cuando vi que sí tenía, dije, ah, no, entonces lo voy a ver en la computadora, ¿no? Entonces ya lo bajé en la computadora. Y ya dije, ah, sí, ya, pues ya, ¿no? O sea, entonces el sonido obviamente me pareció muy adecuado a las imágenes. Claro. Sin embargo, gracias a eso, o sea, esa experiencia inicial, así de ahorita que Mitch hablaba de la inspiración, pues a mí me inspiró justo para pensar en algo que en crear en algo que no tuviera una de las dos partes, la imagen y el sonido, ¿no? Y dije, bueno, no era tal cual, pero funciona también esa inspiración, ¿no? Y bueno, pues ya fuera de eso, yo sigo con la duda porque, bueno, como llegué un poco tarde a la conversación, entonces, ¿estas son imágenes, o sea, son fotografías o...? Es fotografía. Sí, pura fotografía. Pura foto fija. Entonces, encontré en eBay una caja que está justamente hecho para mi Nikon. Yo trabajo con una cámara muy básico, un compact, cámara compact, ¿no? Y esta caja para bajar al agua es justamente para este modelo, ¿no? Entonces, para que puedo bajar mi cámara abajo el agua. Y como hago cada segundo, más o menos, hace una foto. Como tic, tic, tic, entonces me da también un ritmo, porque esta cámara tiene esta función de hacer series de fotos. Durante pones el, no sé cómo se llama, estaba muy pesada, ¿no? Esta caja, entonces, eso no se ve en las películas, pero siempre mis trabajos son performance. Si alguien me ve, porque estoy... Ya te imagino ahí metida en el estanque con tu cajota. Sí, pero no, yo no adentro, yo afuera, ¿no? Ok, pues igual. Sí, pero con esta caja bajando o en mi baño, también es, y también porque abajo falta luz, ¿no? Siempre me fue este estanque durante como entre 12 del día y la 1, y solamente cuando había sol. Porque, y el sol está muy, porque el luz entra el agua diferente, ¿no? No como porque se refleja de distinta forma. De otra forma, ¿no? Entonces fue, a veces tuve reflexiones en la cámara, entonces fue técnicamente un poco complicado. Pero ya lo creé, y cuando yo bajé más y más abajo necesitaba una lámpara. Entonces en un mano yo tuve esta caja que es como 30 centímetros y pesa como un kilo. Y en otra mano tuve una lámpara y también yo hice, y bajando cada centímetro haciendo una foto, ¿no? Y luego, bueno, es una cosa, se llama pixel motion, creo. Es en After Effects, porque yo trabajo en After Effects. Y para crear fotos entre las dos fotos que yo tomaba. Bueno, yo hice más lento la secuencia. Bueno, es un poco técnico, ¿no? Y no es un filtro, es una, como un blending, pero en este caso es una, se llama un movimiento de los píxeles. Entonces, por eso parece tan fluido, ¿no? Uh-huh. Como parece como video. Ya, ok. Oye, ahorita me quedé pensando justo en la inteligencia artificial. Sí, claro. Ahora todos me preguntan si yo usaba eso, pero no. No, yo sé que no, pero digo, mi pregunta era más bien si estás pensando como experimentar justo con eso. Eso es old school, yo no. No me interesa. Bueno, no. Yo soy muy manual. Bueno. No, digo, al final eso está... O sea, uno también tiene que, por un lado, pues defender su postura y su forma de trabajo. Si te ha funcionado, está maravilloso. Uh-huh. Pero bueno, pues uno siempre curiosea, ¿no? O sea, por ahí con estas nuevas tecnologías. Todavía les falta, ¿no? Todavía les falta mucho para... Particularmente, bueno, la foto ya. Yo ya he visto ahí expertos en fotografía irse de bruces pensando que es una foto real, pero... O bueno, a mis papás, ¿no? Siempre los marean con fotos que es evidentemente hechas con inteligencia artificial. Pero el video, pues sí, todavía le falta un poco. Pero bueno, pues sí. Y Nikki, entonces ahorita estás en México de vuelta. Sí. Nos contabas que estás planeando un proyecto. ¿Por qué no nos platicas un poquito más? Digo, si se puede. Bueno, pero es un poco... crítico, ¿no? Bueno, es el primer documento, no el primer, pero el primer como profesional, bueno, medio profesional documental que estoy haciendo. Y es muy diferente porque se trata de pura, es muy político, muy social, muy cultural. Bueno, se trata del Tren Maya, ¿no? Que está construido aquí en el sur de México. Y como... hay algunas empresas europeas, creo la mayoría son empresas europeas que están involucradas en este proyecto. Por eso yo quería ver, así empezó mi interés, ¿no? Quería ver qué está pasando porque escuchaba que no es algo tan bueno, ¿no? Y por eso hace el primer viaje hice en 2022, entonces hace 2 años, casi 3 años, ¿no? Hace 3 años hice mi primera vuelta en todo... como la ruta del Tren Maya, pero en este tiempo justo estaba empezando, ¿no? Como cortando todos los árboles para hacer el tramo, ¿no? Y luego regresé el año pasado para cuando ya estaba hecho, digamos, unos tramos, algunos tramos todavía faltan. Y ahorita voy a ver, hago mi último... bueno, investigación, pero mi trabajo fue tomar entrevistas, ¿no? Entonces yo estaba buscando gente, pero fue muy fácil, porque fue increíble, porque yo fui a todos los pueblos, entonces encontré también trabajadores del Tren Maya y muchos activistas, porque yo no tuve ninguna idea qué está pasando allá, ¿no? Entonces este trabajo es en una manera similar como yo trabajo, como juntando materiales, pero en este caso el material es pura audio. Entonces yo no tomaba grabé ninguna persona de real. Y es pura para también entender lo que está pasando. Y porque en el inicio estaba muy, digamos, peligroso para mucha gente que miraron entrevistas. Entonces... por eso también fue muy importante porque claro, necesito también imágenes. E hicimos lo mismo que lo hice en los talleres con ustedes. Como ellos mismos hicieron su cara. Sino ellos mismos lo hicieron sus nietos o no sé, unos niños en el patio, ¿no? Lo que encontremos. Y los caras están hechos de cositas de la tierra, ¿no? Como semillas, plantas, también basuras, lo que encontremos, ¿no? Y lo decimos que parecen que hablan, ¿no? Y eso lo hago lip-synchron que de las voces, para que se quieran anónimo. Y funciona, son simples las animaciones porque son loop, ¿no? Pero funciona muy bien porque también de la, es anónimo. Y también es interesante porque la atención es mucho más fuerte si ves una animación hablando que grabas, pones la cámara en la cara de alguien. Y ahorita en este último viaje voy a, me faltan como las animaciones, porque claro, no solamente puedo animar, presentar las caras, claro, necesito también otras animaciones, pero lo voy a grabar como con metáforos, entonces yo voy a hacer animaciones en la naturaleza que expresan lo que se, como expresan las emociones, porque hay emociones del, está lleno con militares, hay emociones de miedo, de robar tierra, entonces es una obra súper política que nunca hice antes y es nueva, entonces no sé si va a funcionar, pero lo que yo, porque tuve unas presentaciones en el Work in Progress y dicen que funciona muy bien, solamente como el tema es un poco crítico y en México fue un poco difícil presentar esta obra. Ya, te preguntaba no por chismoso, ¿no? Digo, bueno, sí un poco por chismoso, por saber en qué andas, pero justo también para, ya, digo, ya, lo, ya me resolviste esa pregunta de alguna forma, de saber cómo ibas a meter tu, digamos, tu trabajo más experimental, esta forma de animación que sí lo tenías contemplado en esta faceta ahora de creación documental. Ya nos contaste que sí, por supuesto, es este, pues, la esencia de este trabajo, y lo cual pues, suena fantástico, ¿no? Ya cuando, digo, sé que todavía faltará, ¿no?, para que este trabajo sea, vea la luz. Pero de una vez te digo que pues nosotros felices y encantados de poderlo compartir acá en Ultracinema, pues porque sí nos gusta tu trabajo y suena muy interesante, ¿no? Como dices tú, es un, ha sido un tema controversial porque, bueno, pues están las, la parte que siempre alude al progreso y al crecimiento económico y el lado, pues justo de la gente, de las poblaciones, de la tierra que arrasaron, de los entornos de vida silvestre, etcétera, ¿no? O sea, siempre habrá esa polémica. Pero bueno, pues también será interesante ver cómo lo planteas tú desde esta óptica, justo también pensando en que, bueno, de repente no es solo los intereses nacionales, ¿no? Mencionabas esto de empresas extranjeras que están ahí. Sí, pero allá no se habla de eso, porque ese es, bueno, entonces nadie sabe, ¿no? Bueno, porque, por ejemplo, la empresa alemana, allá tiene una reputación que el tren está algo muy bueno, ¿no? Porque es contra los tráficos, contra los coches, es una, lo venden como es verde, como... Claro. Y el tren que está construido aquí no tiene nada de ver eso, es para los turistas y para cargo, ¿no? Es otra cosa, pero entonces allá tampoco no se habla de eso, no son, saben que no tienen que ser orgullosos de hacer un tren en México. Pues muy bien, pues sí, que pues que haya suerte, ojalá que puedas lograr tu objetivo acá en este viaje a México. Y ¿cuánto tiempo vas a estar por acá? Bueno, en este viaje lo quiero dejar abierto. Yo tengo más o menos, casi, si necesito 2 meses, me quiero 2 meses ahora en la península porque va a ser mi última investigación y quiero terminarlo, ¿no? Y tampoco no tengo tan, lo dejo un poco fluido, ¿no? Abierto donde me lleva el camino porque ya tengo todas las entrevistas, tengo casi muchos materiales, entonces ahora es más hacia lo mejor, pero entonces tengo más o menos 2 meses en la península, bueno, 6 semanas creo voy a lograr. Muy bien, pues es pues bien interesante escuchar cómo la animación también tiene estas posibilidades experimentales. Ahorita justo estamos pendientes, no sé tú cómo la viste, si ya la viste, esta película de Flow. Sí, no lo vi, pero estaba en todos los festivales. Sí, porque al final de cuentas lo que se ha sabido es que pues el cuate lo hizo en Blender, que es este programa de código abierto, no fue a una granja de renders, lo hizo casi en su estudio, en su cuarto, en su oficina, con otras cuatro compus. Entonces, eso, además que la película está hermosísima, si no la han visto, se la recomendamos. Este podcast, saben que además es animalista, 100%. Es una película muy, muy bonita, muy bella, y pues que le está plantando cara, ¿no?, a los grandes estudios de animación, los tradicionales, porque la animación tiene un potencial bien, bien, bien interesante. Justo cuando hablabas de esta problemática, ¿no?, que incluso la gente no quería darte entrevista por la cuestión del anonimato, me acordé de Vals con Bashir, que es como un clásico del cine, no sé si la ubicas. Es esta película que habla justo de la guerra en el Medio Oriente, y es animada, y aparte eso de que permite pues que la gente que participa en la película no salga como tal a cuadro, le da una potencia, pues yo creo que exacerba el poder de las palabras, de las imágenes, ¿no? Como que la animación tiene un poder bien, bien fuerte, y pues si la hacemos, ahora sí que si juntamos esa potencia de la animación con la potencia del cine experimental, bueno, pues o sea, ahí salen unas cosas bien, bien, bien interesantes. ¿Tienes algún, no sé, Carlita, quieres comentar algo? Yo aquí hablo y hablo, pero pues ya sabes que es así como que levanto la mano y digo, quiero, porque si no, pues te digo, tampoco está el maestro Boone para interrumpirme. Ni él puede interrumpirte. No, continúa, estabas muy clavado en tu idea. Te iba a preguntar si tienes como algún autor, alguien que haya sido como tu inspiración, algo que nos recomiendes de ver, que digas esto tiene, o sea, si les interesa la animación experimental, tienen que ver a esta película, a este director. Soy muy floja, porque yo trabajo entonces en mi vida privada casi no me topé, pero mi inspiración original de mi trabajo era Blue, pero es un artista mural, ¿no?, italiano secreto. El Blue que trabajaba, hice unas animaciones afuera, encima de casas abandonadas. Eso fue mi idea de empezar a trabajar afuera, ¿no? Como también todos mis recyclers también están. Todos mis trabajos están animados afuera. Claro, luego hago post-production en computadora, pero todas las grabaciones son en luz del día. Entonces, no, también ando muy básico, ¿no? Entonces, yo no traigo equipo de luz o algo, ¿no? Así, sino más con mi cámara. Y el otro que me... Svankmajer, claro, estoy muy fan de él, ¿no? Pero son, claro, son clásicos. Pero, ya, yeah, esos. No, bueno, sí, es referente obligado, ¿no? Svankmajer. Porque, yeah, bueno, sí, es... Aparte de la se sale de todo el tipo de animación que podamos haber visto, ¿no? Así muy surrealista también, muy, muy, muy psicotrónico. Pero bueno, tú, Carlita, ¿cómo ves la animación contemporánea? No podía. Pues sí, está genial. Desafortunadamente no he visto todavía esa super peli, que bueno, sí he leído que es súper buena y todo, esta de Blue. O sea, sí supe que se hizo con estos programas de código abierto, bla, bla, y eso se me hizo bastante chido, porque en efecto lo que hace es como retar, ¿no?, un poco al sistema, digamos, de producción. Y creo que el tema también, o sea, aunque no lo he visto, sé más o menos de qué trata, y creo que eso está muy chido, ¿no? Porque también siempre es importante ver otras cosas más luminosas y así, ¿no? Es muy fácil clavarse en lo oscuro y tal. Entonces, creo que es una gran, gran peli, o sea, espero verla pronto, pero, o sea, por lo que he visto, parece que sí es como muy, interesante todo este rollo. A mí sí me da mucha flojera lo de la animación, por eso admiro a quienes hacen animación. Sí, la verdad me da mucha flojera. Es que sí, una paciencia de sí, tanto, sí, ¿no? Sí, o sea, es que pues yo no aguanto tanto pues estar así en la compu, ¿no? O sea, me recuerdo un poco como esto que decía este fotógrafo, ay, se me fue su nombre, creo que era polaco, que usaba normalmente cámara estenopeica y demás, y que a él le decían, bueno, o sea, él como que fotografiaba en muchos lugares y demás, y le preguntaban que cuál era el proceso de impresión, ¿no? Porque muchas de sus fotografías eran de gran formato, y entonces él decía, pues sí, a veces yo hago las impresiones, ¿no? Porque estaba en un cuarto oscuro, decía, pero en realidad si encuentro quien lo haga por mí, mejor para mí, ¿no? Porque para él, hagan de cuenta que esto de estar imprimiendo en el cuarto oscuro, pasando horas, era como una pérdida de tiempo en su forma de vida, ¿no? Porque él decía, yo quiero estar afuera tomando fotos, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Y eso es lo que a mí me pasa un poco con esta cosa de la animación. Me gusta mucho verla, pero definitivamente creo que como está de moda, mucha gente lo estudia, ¿no? Se meten a las escuelas a estudiar animación y demás, porque dicen, ay, no, es que casi, casi que es el futuro del audiovisual y demás. Pero dices, no, o sea, es que en realidad debes de tener pasión por ello, porque a mí no me parece que sea un trabajo ni sencillo y que por eso mismo también debe ser como algo que realmente te guste hacer, ¿no? O sea, que te guste así estar pues produciendo, ¿no? Y bien, y haciendo esto, lo otro y tal. ¡Ay, no! Sí, por eso para mí es así de quien hace animación. Ya no pues, más de imaginarte, ya te estresaste. Sí, no. Para mí quien hace animación es admirable por eso, ¿no? Porque es, o sea, están ahí, ¿no? En esta parte de la post que pues es padre, pero... Hey, o sea, estar animando sí me parece complejo, ¿no? En ese sentido, desde mi punto de vista, y sí debe de ser una cuestión muy apasionante, o sea, que realmente te apasione. Esto lo digo sobre todo también como un poco de crítica por esto de que se ha puesto de moda, ¿no? En las escuelas, la animación, que la gente estudie animación y así, y cuando dices, no, es que de verdad te debe gustar, de verdad debe ser algo que a lo que llegas porque realmente te gusta, ¿no? Porque realmente es una cosa que te apasiona hacer, que tú ves las cosas y ya las estás imaginando cómo lo vas a hacer en la postproducción, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, Nikki, ¿Cómo lidias con eso, Nikki? Bueno, como yo no hago otras cosas, yo creo, depende de lo que estás haciendo. Sí, yo me dedico solamente a eso, pero entonces cuando yo estoy en un proceso, para mí siempre me cuesta entrarlo, ¿no? Como en el inicio tampoco no tengo paciencia, pero si una vez estoy en el medio me pone como, no puedo hacer otras cosas. Yo pongo toda mi concentración en eso y si me levanto en la mañana, lo quiero seguir porque quiero saber cómo va el campo, no sé, cómo sigue el trabajo, ¿no? Es como una adicción, pero yo tengo mucha suerte que no tengo, también cuando hago este trabajo no necesito ningún distracción, ¿no? ¿No? Pero yo tengo una vida, yo solamente hago eso, ¿no? Yo me dedico solamente a tengo suerte que siempre yo pueda sobrevivir con eso, ¿no? No, no vivo, pero sobrevivo, pero es mi vida, lo decidí eso, entonces no tengo familia, no tengo, no sé cómo explicar, es mi camino, ¿no? Y para mí no es, bueno... Yeah. Y como yo, mi trabajo es mucho tiempo afuera, también no estoy en lugares oscuros, ¿no? Porque siempre ando en luz del día, solamente en la postproducción, sí, pero no, es mi vida. Hasta ahora, quién sabe. No, pues encuentras ahí el balance, ¿no? de pasar tiempo produciendo las imágenes en exteriores, afuera, en el campo, en la ciudad, donde sea, pero siempre afuera. Y ya guardas energía para después hibernar el proceso de edición y postproducción. Entonces ya, pues yo me imagino que por ahí. Porque sí, como dice Carla, te digo, yo al final, de repente digo, ay, es que una animación incluso puede ser más barato, ¿no? A lo mejor es un mito que tú me vas a decir. Es más barato que ponerme a buscar, digo, porque siempre se me ocurren ideas para películas necesarias, como dice el maestro Bunt, para películas de ficción. Digo, a lo mejor es más barato hacer una animación de esto que jalar todos los hilos para sacarla con personas, ¿no? Para filmar una película con personas. Pero yo no creo que sea tan sencillo, ¿no? Nada más así como que poner a contratar a alguien, a ver si hazme estos dibujitos, ¿no? Y ya, Yo creo que porque tengo mi cabeza tampoco, yo siento que si aprendiera sí me gustaría, porque sí siento que me gusta, no me desesperaría, no me daría ansiedad como a Carla, que solo de imaginarlo ya se despeinó, pero igual mi cerebro no, o sea, justo también le platicaba yo a la productora de un proyecto en el que estoy trabajando, yo necesito ir viendo cómo se van armando las partes, o sea, no puedo tener como todo el rompecabezas, y o sea, tengo que tener las piezas para irlo armando, pero por ejemplo, tengo que tener los créditos ya listos, ¿no? Ya tengo que tener las cortinillas, ya tengo que tener todo, para irlo armando, no puedo pensar si le pego esto y si le pego lo otro, y si no, en fragmentos no. Y si lleva alguna animación, necesito verla, ¿no? O sea, como algún detalle, eso para que fluya el proceso. Evidentemente, pues obvio la gente que se dedica a la edición más tradicionalmente, pues tiene otra manera de pensar, ¿no? Ellos sí pueden imaginarse viendo todo el panorama sin necesidad de tener todo terminado, pues bueno, más o menos intuir cómo va. Y en tu caso, pues igual, ¿no? O sea, simplemente de las imágenes tú ya vas... como ya conoces tu herramienta, la computadora ya más o menos entiendes cómo fluye de una imagen a otra, pues bueno, seguro ya más o menos intuyes cómo va y esa misma intuición te lleva hacia, ya quiero seguir, quiero ver cómo va, ¿no? No te logras desesperar. Pero bueno, sí, mis respetos, mi admiración total, como dice Carla, porque debes necesitar una paciencia infinita para poder llegar a un proceso, y me imagino que ahorita con el largometraje pues también, ¿no? O sea, es mucha paciencia, mucho trabajo, pero bueno, si este documental está tan bonito como las piezas que hemos presentado tú ya sacando el Transcinema, estoy seguro que va a ser un total éxito. A ver. o al contrario, pero bueno, igual será una experiencia interesante, eso que ni qué. Y aprovechando que ahorita se me ocurrió justo esta cuestión de la animación, ¿qué tanto conocen allá, qué tanto saben allá pues en particular en Alemania del cine experimental mexicano? No creo que hay mucho, porque allá tampoco no se conoce el cine experimental alemán. ¿Cómo crees? Bueno, esta experimental está muy... Creo están empezando, bueno, Alemania también que empieza, que la animación tiene como... Está aceptado, ¿no? Eso estaba... Y ahora, claro, hay muchos, como tú también dices, escuelas, pero todo es muy como narrativa, ¿no? Y el cine experimental, no, bueno, yo soy austriaca, allá sí tenemos una como historia, una tradición, sí, pero en Alemania hay algo, pero no es diferente. Allá son más como con narración, ¿no? Ya. Sí, porque justo, bueno, en Austria hay pioneros, ¿no? Del cine, de la animación. De la animación, incluso de la animación experimental, que son de por allá. Pues qué cosa, qué bueno, Nikki, qué bueno que tuviste oportunidad de platicar con nosotros, de darte una vuelta por el podcast. Vamos a aprovechar este momento para invitarles a que se suscriban a este canal. Se me ha olvidado porque estoy aquí tratando de descifrar cómo funciona la mente de los animadores. Se me olvidó poner aquí abajito el título de este programa, que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, porque algún día lo monetizaremos. Ahorita que está poniéndose la cosa muy terrible, pues cuando menos resistamos suscribiéndonos al canal. Algún día lograremos monetizarlo y financiar una animación con el maestro Bund como protagonista. O algo así, ¿no? Ya sé. Le mandamos un saludo al maestro Bund allá hasta Montreal, que seguramente está muy ocupado corriendo a los gatos que se meten a su casa. No, bueno, más bien invitándolos, no sé. Y a Camila Perales hasta La Paz, Bolivia, que en esta ocasión no nos pudieron acompañar. Pero bueno, Nikki, pues mira, nos gusta, la parte más emocionante de este podcast es cuando nos despedimos, porque nos gusta que los invitados nos compartan pues un pensamiento positivo. Tú sabes que este mundo está muy, muy feo, y se está poniendo más feo, ¿no? Después de hace como un par de semanas, este señor está revolucionando todo, está volviendo loco a este planeta, y si no pasa algo, pues quién sabe, a lo mejor tendremos que tomar el primer cohete a la Luna o a Marte, escapar de aquí. Pero bueno, mientras, pues nos gusta pensar en lo positivo. Pensamos que desde Ultracinema, pensamos que lo que estamos haciendo, de alguna manera ponemos nuestro granito de arena para hacer un mundo mejor. Abrirle los ojos a la gente hacia otra manera de pensar, de crear. Sentimos que es una misión, es una labor, y que en algún momento alguien puede incluso cambiarle la vida, ¿no? Como fue mi caso, pensar, ver las cosas como más experimentalmente, siempre te abre caminos. Entonces nos gusta ser positivos y quedarnos con eso. Entonces, para empezar a despedirnos, me gustaría que nos contaras, bueno, no sé, desde un pensamiento positivo que tengas, que hayas estado pensando últimamente, hasta, no sé, de esta conversación, ¿con qué te quedarías? O sea, tú decide. Pero tiene que ser positivo. Sí, pero yo soy pura positiva, porque, bueno, para mí, una palabra, bueno, hay que estar con la gente que están alrededor de ti, hay que empezar el micro, ¿no? Porque no escucha tanto los noticias porque te ponen loco, ¿no? Pero yo creo hay que empezarle abajo para conectarte con tu gente que estás cruzando en la calle mismo y, bueno, y sentirte, si tú te sientes bien, también lo das buena energía a los otros, eso es. Y yo siempre me despierto con mucha pila y con mucho amor y eso quiero decir, curiosidad. Eso es mi energía para mí mismo. Yo tengo mucha curiosidad y no tengo miedo de nada. Maravilloso, sí, no puedes describirlo mejor. Carlita, ¿tú cómo ves? ¿Con qué te quedas? Idem. No, pues igual, yo creo que esas palabras que dijo Nikki son muy valiosas y que no se nos olviden, porque es un buen mensaje, ¿no? Que deberíamos de, bueno, que yo pienso que sí estaría bueno que trajéramos constantemente en nuestra mente. Y pues sí, como lo he dicho últimamente, pues seguirse inspirando y seguir haciendo y punto, ¿no? O sea, el mundo va a seguir girando y si un día tenemos que desaparecer, así será, y si no, pues no. Ah, pero pues mientras estamos en este camino, dar lo mejor de nosotros y a nosotros mismos y a los demás, y pues genial, ¿no? O sea, si es con nuestras creaciones, pues con eso, si es con lo que sea, ¿no? Que nos toca hacer. Sí, sin duda, gran lección. Ay, muchas gracias, Nikki, por tu presencia, del tiempo. Claro. Sí, pues sí, el tiempo aquí platicando con nosotros y pues Micha y ya. Ya pasó una hora, yo pensaba vamos a hablar 5 minutos, pero ya pasó una hora. Sí, ya estamos cerca de nuestro tiempo más o menos límite. Y pues sí, la verdad es que sí, es una cosa que con la que nos quedamos para reflexionar, que bueno, digo, de entrada Ultracinema está fundado sobre las bases del bien común. Hacemos esto para tratar de compartir lo poco o mucho que sabemos, de compartir las películas que los directores generosamente nos dan la oportunidad de, de compartir. Y pues eso, me parece bien estar curiosos, ¿no? De hecho, nuestro amigo Andrés García, que conocido en el bajo mundo del cine experimental como el General Trigan, justamente su proyecto se llama Curioso Lab, ¿no? Un laboratorio donde explora la curiosidad y eso, ¿no? Que no se nos acabe la curiosidad, que no se nos acabe la energía positiva, porque pues al final es con lo, como dice Carla, con lo que nos vamos a quedar y lo como dices tú, Nick, y lo que vamos a repartir. Pues insistir en que pues si todo lo que hacemos de alguna manera impacta en nuestro alrededor, y si es positivo, pues mucho mejor. Pero bueno, tampoco se trata de que esto se convierta en el club de los positivistas o de los positivos, pero sí, de alguna manera, ¿por qué no sentir esta energía bonita? Pues nada, Nicky, te agradecemos muchísimo que te hayas dado una vuelta por el podcast Nada es Original. Ahorita recuerden que tendremos México Recyclers, tendremos Animística y tendremos el cortito Amor, que fue filmado acá en Tepoztlán, que son tres proyectos de Nicky Schuster que más o menos van en la misma idea de, por supuesto, Subotopic. Ya en su momento, cuando se libere al mundo, pues ya Nicky nos avisará para igual compartírselos. Porque la verdad está increíble, está muy, muy, muy increíble su trabajo. Agradecerte, Nicky, pues sí que te has dado tiempo ahorita que estás a punto de emprender esa aventura por el sureste mexicano. Que te vaya bien, cuídate mucho. Y pues nada, nos vemos. Gracias, Carlita, por dejar de hacer lo que estabas haciendo. No sé qué estabas haciendo, pero bueno, gracias por estar acá. Y nos escuchamos, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Adiós. Bueno. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Amate, amate mucho. Como si fuera esta noche la primera vez. Amate, amate mucho. Que tengo miedo a perderme, perderme después. Amo a mi perro. Sí, amo a mi perro, porque mi perro mueve su cola con su corazón. Amor en los conejos. El amor es dulce. Yo amo los gatos. Están bonitos. Cuando lo toques está suavecito. Amo los gatos porque son lindos. Amo los conejos porque me gustan mucho y son muy tiernos y sus orejas me dan ternura. Amor es la familia porque siempre te apoya. El amor es una buena película de cine experimental. Se lleva 2x5. 30 mariposas, 5 pesos. Thank you. Thank you.